pedir una pausa. Inauditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en ese lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Vemos este espectacular osamente y el cráneo de uno de estos. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamut. Esto es Mamut. Martes 13 de octubre del 2020, día de Mamut en Resistencia Radio. Mi nombre es Jordán Pérez y me acompaña David Saldívar. ¿Cómo estás, Borrego? Hola, Jord. ¿Todo bien por acá? Estoy viendo que es el día 205 de la pandemia. Exacto. 205, día de la marmota número 205. 205. Recuerden que este es un programa eterno homenaje a el día de la marmota de Bill Murray, nuestro señor. Que justo empezamos a vivir el día hoy el 205, entonces cada día tenemos que hacer algo diferente, a ver en qué momento salimos del loop. Exactamente, este día fue piano, en realidad fue un clavicordio. Y a ver mañana qué se nos ocurre. Pues no sé, yo he tratado de poner el cubrebocas de diferente forma para ver si ya algo hace que salgamos de esta pandemia, pero... En la papada... Cada vez... Empecé en la papada, luego empecé más abajo, luego en la nariz, así. En una oreja de antifaz. En una oreja es el que he visto más, el más chistoso fue un señor que se quitó el cubrebocas para estornudar en la calle. ¡Qué campeón, güey! No, está increíble eso, güey. Ese y la codera, ¿no? El cubrebocas de codera también está chido, por si te raspas. Pero cuando vi ese señor, creo que nos regresó 100 días atrás, güey, así. Sí, como en el juego de la Oca, ¿no? O Serpientes y Escaleras, güey. Sí, qué terror. Señores, ¿no hay una app de Serpientes y Escaleras o de Juego de la Oca? Debe de haber, ¿no? Qué triste, seguro sí hay, güey. Sí, beso o tortazo. Bueno, yo decía del jueguito ese de mesa, pero probablemente haya uno de... Del español Juego de la Oca, güey. Que ese juego, digo, pues ya se va a ir perdiendo en el olvido, ¿eh? Más el español que el de mesa, güey. Segurísimo. Pues vamos con la primera rola, Jort. ¿Qué te parece? Si no, nos vamos aquí a poner a discutir sobre el Juego de la Oca durante una hora. Y no he chocado. Venga. Nuestro auditorio pues, nos pone para escuchar rolas, güey. Exacto, entonces, pues vámonos con esto, son los Beastie Boys con Check It Out. Ahora regresamos. All your Trekkies and TV addicts, don't mean to this, don't mean to bring static. All your Klingons in the fucking house, grab your back street friend to get loud. Bullet doors off inches, grab you with the pinches, and no, I didn't retire. Snatch it off with the needle nose pliers. Like Israel or Omahor, what do you want you never seen before? In the glazing, like no one get paid. Like a place with the basil, not to be like Darren a Hazel. I'm a motherfucking Nick at night with packs running that you know. All right, now we ain't call no love to my farm ain't fast. So what's up with that? I got friends and family that I respect. When I think I'm too good, they put me in check. So believe when they say I'm no better than you. Except when I rap, so I guess it ain't true like that. Well, and you just don't stop. Check it out. What's it all about? We're working out. Let's turn this motherfucking party out. Say, Doc, what's the condition? I'm a man that's on a mission. So, son, you better listen. Fucking your ass is an electrician. Like a scientist. When I'm applying this method of controlling my mind, like I'm like a rat. Now, hey, nigga, but now what the deal? I know you're going for that mass appeal. So, Put that shit back on the shelf. Shot things blame. blazing, yeah, out of phase it. The crew's amazing, we're working on the record, y'all, so just stay patient. Oídos libres. Beastie Boys con Check It Out. Check it out. Es lo que te estaba diciendo el productor, güey. Check it out. Y tú comiendo, no sé qué estás comiendo, George. Estaba jugando Candy Crush. Muy bien, güey. Yo solo cuando hago popó, güey. Qué desagradable. Mete en cloro tu teléfono, por favor, güey. No, la verdad es que ni ahí juego Candy Crush. Esos fueron los Beastie Boys. Salió recientemente un documental dirigido por Spike Jonze, pero para Apple TV. Entonces, como no tengo Apple TV, no lo he visto. Entonces, ¿escuchas canciones de los Beastie Boys? ¿No hay una prueba Apple TV así de unos 30 días, 3 días? Y creo que dura 15 minutos, güey. No, ya creo que obviamente las compañías ya se dieron cuenta de que eso de la prueba, pues no. Dice aquí el productor que está en Cuevana, efectivamente. Nada más que últimamente me da mucha flojera buscarlos en Cuevana, pero sí lo voy a buscar para verlo, ya, para quitarme esa curiosidad, porque lo dirige Spike Jonze, que pues recordarán por Her, El Ladrón de Orquídeas, Being John Malkovich y otras más. Entonces creo que no le metió tanto de su cosecha al documental, pero pues hay que checarlo, ¿no? Digo, si te gustan los Beastie Boys, que pues aquí no le gustan los Beastie Boys. No lo sé, a ver, vamos a hacer una encuesta. En Twitter se lanza la pregunta, respondan si les gusta o no les gusta, y ahí nos contestan. Muy bien, George. Pues sí, y justo estuvieron también, ahora que estuvieron todos los conciertos, poniéndolos en YouTube, también compartieron el último que tuvieron fue en Banaru. Esto fue en el 2015, me parece. El concierto de los Beastie Boys. Sí, no sé, porque Adam Jauch murió en el 2012, entonces debe haber sido un poco antes. 2009, sí, perdón. Sí, porque, o sea, ya después de que él murió, ya no, ya no hicieron ningún concierto, o sea, de plano dijeron, aquí se acabó, no vamos a dar más presentaciones y listo. Pues es que eran los tres, y de hecho ya nada más queda uno, ¿no? Solo... No, quedan dos. Sí, Martín. Todavía queda. Sí, o sea, por favor, Borrego, no. No he visto el documental, güey. Evidentemente. Sí, queda Ada Rock y Mike D, que se murió, fue Adam Jauch, MCA. Y bueno, también sí. el DJ, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero también es bien bueno. Que pues ya es parte del grupo, ¿no? Pero sí, pues. Digo, nunca tuve la oportunidad de verlos. Vinieron cuando yo era muy, muy joven y no tenía varo para ir a Santa Fe a verlos. Creo que de ahí todavía era un poco inaccesible para la gente de a pie. Todavía es, ¿no? Santa Fe es difícil. Y no, pero, ir a Santa Fe es... deja ir, güey, porque puedes ir agarrando tu camioncito ahí en Valderas. La cosa es regresar de Santa Fe, wey, después de un concierto. Sí, ¿no? Eso sí está rudo, güey. Regresa de Santa Fe. ¿Quién sabe qué año habrán venido? Pero yo creo como 2006, 2005. No sé si fue al Manifesto o algún otro que hacían por allá. En tierra. Ahorita lo descubrimos con Google. No te preocupes, George. No te preocupes. Doctor Google. Exacto, pero sí, hoy estaba escuchando a los Beastie Boys y dije, pues de una vez, nunca los ponemos. Banda favorita de Jorge Gutiérrez, que ya tanto le mencionamos que ya es miembro honorario del Mamut. Ya debería de venir a hacer una presentación, güey. Fue en el... No, güey, a ver, ¿por qué pongo Beastie Boys México y me sale boletos 2020-2021? Qué raro se está poniendo. Una realidad alterna, güey. Sí, güey. Digo que... Ese señor nos regresó 10 años, no sé qué pasó. No sé qué en qué realidad alterna regresamos hoy, Borrego, porque ya ves que todo esto cambia diario. Sí, me parece que fue el 2008. Oye, pues mira, lo que buscamos cuando vinieron los Beastie Boys a México, ya que te pusiste con toda la onda y todo el grupo, pues vámonos con algo de Everlast. ¿Qué te parece? The Everlasting Gate, no sé. De Everlast. Esto es Mamut y Resistencia. Nosotros somos Mamut. Adiós. No, no es cierto. Hasta regresamos. Bring my baby home. escucharon a Everlast aquí en Mamut de Resistencia. Después de pequeña pifia, disculpen, esto se den cuenta que es completamente en vivo. Ya tenemos cuando vinieron los Beastie Boys a México, fue en el 2008, en el Festival MX Beat. Patrocinó Marlboro. Y según lo que está aquí en la jornada del periódico, es que cada que alguien entraba, o sea, cuando pasabas, te regalaban dos cajetillas de cigarro. ¿Neta? Oh, sí, güey. Qué cagado, güey. Los 2000, güey, sus extraños caminos. Sí, sí, sí. Engorgoso acudir a este festival, ingresar es preciso registrarse, una página donde pues, te dan tus cigarros. No, estaba bien raro, güey, esto, güey. ¿Quién más estuvo? Es que me acuerdo que, no sé si fue esa vez, pero estuvo bien barato aparte, güey. O sea, el pedo era llegar, no tanto entrar. Ya. Porque aparte, pues Jarvis, yo creo que sacaba lo de Jarvis Cocker, fíjate. MII, Hello Seahorse, Playmobil Project, Instituto Mexicano del Sonido. No, pues estuvo bueno. Sí, se ve que estuvo bueno. Me es que la helada noche cobijó 45 minutos de espera para los Beastie Boys. No, pues que, y acabó que como las 3 de 40 la minutos. Antes solía pasar eso, ¿no? Que se atrasaban los. Bueno, sigue pasando. Ahorita ya se atrasaron 6 meses, güey. Entonces, pues nada. Sigue pasando durísimo, güey. Oye, estaba viendo fotos de Everlast. ¿Qué pedo, güey? Está bien ruco, güey. Me quedé con esa imagen del Black Jesus y del este. ¿Cuál era de su One Hit Wonder, güey? Ah, la de What It's Like, ¿no? What It's Like, exacto, güey. No, pues ya dio el rucazo, güey. Todos nosotros, rola, amigos. Güey. Ese pues, y... Claro, esa era de 2000, güey, creo, ¿no? Sí, todavía está en la prepa, creo. No, de antes, yo creo como sí. El 98, ¿no? Mira, voy a hacer una cosa ya. Mi Everlast sí que estuvo House of Pain, obviamente, con Jump Around, tiene 51 años. Y su otro nombre es La Coca Nostra, güey, según aquí Wikipedia, güey. 1998, güey. Salió. Normalmente nosotros no buscamos cosas en Wikipedia, ahorita es una excepción porque Oh, está en la mente. Es martes. Ya estamos en programa. sí, él, y ¿sabes cuál otro? El Tim Armstrong de Rancid, que lo vi tocar y dije, bueno, este güey, ¿quién es? Lo reconocí porque es zurdo el güey, y pues yo soy zurdo, entonces como que digo, ah, pues ese güey toca con la zurda, pero no, ya es irreconocible, o sea, digo, nunca tuvo cabello, pero ahorita tiene una fucking barba enorme, y pues sigue tocando bien chingón, nada más que, pues ya, igual ha de tener como 50, yo creo, son como contemporáneos esos dos güeyes. Ya 50 años ya es un señor, güey. Ya es un señor, exactamente, sí. Tú ya eres un señor. Ya soy un señor con. Yo soy un señor. Chamacos. Todos somos señores. Chaco todavía es un señor. Productor, no. Ah, Chaco es un chaval. Velo. los totis lo mantienen vivo, lo mantienen como. Dieta de totis. Sí, dieta de totis, güey. Oye, pues mira, estaba viendo aquí el Twitter y me encontré. Vamos a mandar un saludo a @CarlyCC, no sé quién sea. Pero ella puso, ya sé que les da igual, pero hoy es mi cumpleaños. Así que feliz cumpleaños. Feliz al cumpleaños, CarlyCC. Al parecer es amiga de Juanqui, pero para que no se pase desapercibido su cumpleaños. Perfecto, pues felicidades. Oye, pues vamos a aprovechar para dar las redes sociales. Somos @regobo y @regobo_ en Instagram y Twitter, o al revés, creo. Yo soy Senales de Humo, igual en Instagram y Twitter. Y también pueden encontrar información respecto a esta plataforma en @resistemx para que cheque la página, muchachos. Todos los programas que están ahí cargados como buena plataforma de audio, como debe de ser, todos los programas que aquí se realizan, ahí los pueden escuchar. Y sobre todo pueden entrarle, y si quieren hacer un programita o quieren escribir, por favor escriban a contacto@resistenciaradio.com y manden su propuesta, y pues ya le daremos el visto bueno. Bueno, Chaco le dará el visto bueno y ya les pasamos como, ¿no? ¿quién? El otro productor. El otro productor lo hará. Chaco ya se va a dormir, güey, dice. Va a poner el automático, que no aplica. La neta, sí se rifa. Chaco, muchas gracias, como siempre, rifándose el físico. Bueno, pues, ¿qué más nos traes, George? Pues, desde la semana pasada estuve escuchando el nuevo disco de Michael Kiwanuka, que fue el ganador del Mercury Prize, borrego. Nada más y nada menos. Y la neta, está bien chido el disco. Ya desde el anterior, la verdad es que está bastante bueno el proyecto de este muchacho. Y entonces les vamos a poner una del último disco, que justo fue por el que ganó el Mercury Prize. Esto se llama Join the Problem y es Michael Kiwanuka. Ahora regresamos. Vamos en Mamut en Resistencia Radio. Fue Michael Kiwanuka con Ain't the Problem, de su disco del año pasado, Kiwanuka. Me gustó mucho la rola, la verdad es que no había escuchado. Pues no, Borrego, porque Pearl Jam sacó rola nueva, ¿no? Ah, bueno, esa la he escuchado 20 veces, güey. No, la he escuchado dos veces. No, pues este dude se hizo un poco más notorio porque usaron una canción suya para el intro de una serie de HBO, creo que se llama, ay, no me acuerdo cuál es, Pretty Little Lies, creo. Es que como no tengo HBO. Ya te dije, haz igual una prueba de una Pretty semana. Little. No, sí lo intenté, ¿eh? Y no lo logré. Justo cuando estaba Game of Thrones, intenté lo de la prueba de. Creo que te dan una semana, güey. O sea, era una madre. Y no pude, no, se trabó. Entonces, pues no, ya, Cuevana, como bien dice el productor. Pero sí, Pretty Little Lies usan la canción de Cold Little Heart. Obviamente no les íbamos a poner esa porque es la que más conocen. Todos los que nos escuchan. Pero este es del nuevo disco y la verdad es que está bien padre. O sea, se escucha bastante, bastante fácil, digamos, ¿no? Lo puedes tener de música de fondo y ya si le pones atención, pues ya crece en ti. Pero sí bastante, creció. Bastante bueno, chido. Voy a escuchar más. Me recordó como un poco esa música experimental que llegaba a ser Frank Zappa. Un poquito. Levi Levi, sí. Pues como hay varios exponentes ahorita como él. Me viene a la mente Thundercat, que es otro dude que es solo. Kamasi Washington también, que es solo. Nada más que toca, por ejemplo, tocan diferentes instrumentos, ¿no? Pero hay muchos solistas justo como con esta tendencia a experimentar, lo cual está bastante chido. El avant-garde, perfecto. Pues, y ahorita hablando de Frank Zappa, pues yo les voy a poner una canción. Don't eat the yellow snow. Por favor, no se lo coman. No. Vamos con esta canción de Frank Zappa para poner algo clásico. Estancia Radio. Clásicos en Mamut. Dreamed I was an Eskimo. Frozen wind began to blow. And my mama cried. And my mama cried. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Well, right about that time, people, a fur trapper who was strictly from commercial had the unmitigated audacity to jump up from behind my igloo. And he started in the whipping on my favorite baby seal with a lead-filled snowshoe. That got me just about as evil as an Eskimo boy can be. So I bent down and I reached down and I scooped down and I gathered up a generous mitten full of the deadly yellow snow. The deadly yellow snow from right there where the huskies go. Whereupon I proceeded to take that mitten full of the deadly yellow snow crystals and rub it all into his beady little eyes with a vigorous circular motion hitherto unknown to the people in this area, but destined to take the place of the mud shark in your mythology. Here it goes now, the circular motion, rub it. And then in a fit of anger, I pounced again. Great googly moogly. Well, he was very upset, as you can understand. And rightly so, because the deadly yellow snow crystals had deprived him of his sight. And he stood up and he stuffed it in my right eye. He took a dog to a snow cone and stuffed it in my other eye. And the husky wee wee, I mean the doggy wee wee, has blinded me. And I can't see temporarily. Pues eso fue Frank Zappa, Don't Eat the Yellow Snow, por favor, no lo hagan. El maestro Frank Zappa. Es que justo cuando escuché, cuando me mandaste esta lista, el que pusimos antes, me recordó tanto Frank Zappa que dije, tenemos que poner algo de Frank Zappa, güey. O sea, del Michael Kiwanuka te recordó a Frank Zappa. O sea, me recordó un poco como esta ondita así, avant-garde, solista, etcétera, algo completamente diferente, que dije, hay que ponerles algo no tan comercial, güey, de Frank. Bueno, es una de las canciones más comerciales de Frank Zappa, pero pero vale la pena darle una escuchadita. Me acuerdo mucho de había un becario en donde trabajo, saludos a Isidro si nos está escuchando, de repente escucha, el otro día me pidió una canción de 18 minutos de War on Drugs y pues no se le he puesto, ahí luego. Pero justo con él, era en viernes de, era como un mamut, pero sin grabarlo, entonces nos poníamos a hablar de música, porque la verdad, de repente es difícil encontrar a alguien con quien hablar de música o de películas, y ese güey, a pesar de que es muy joven, tenía muy buen gusto musical. Leía mucho y siempre traía alguna recomendación. Y yo pues absorbía esa, ¿no? Porque yo luego también me sentí un poco desconectado de la música nueva. Sí, siempre es importante. Bueno, siempre está padre cuando tienes a alguien en tu trabajo o escuela que te va alimentando y como que es algo mutuo. Van los dos, o el tres, cuatro amigos, amigas, enseñando rolas nuevas, grupos nuevos, algo que no habías escuchado. Eso está padrísimo porque empiezas a expandirte cada vez más. Se mandan el pack de música. Exactamente. El pack, 100%. En mi caso ya no tengo nadie en el No tienes a dónde ir. O sea, te veo ahí sentándote en el Burger King que está por tu de trabajo. Así de, oiga, ¿y usted qué música le gusta? Y aléjese, señor. Sí, los niños que están en los juegos. Hay un señor que nos está molestando. Nos está pidiendo rolas. Sí, ya sé. Sí, es complicado. De repente, pues sí se agradece cuando puedes entablar una conversación pues de cosas que te gustan, ¿no? Digo, pues a nosotros nos gusta eso, habrá quien le gusta otra cosa. Y ya, ¿no? Listo. Pues sí, eso es lo que extraño de mis clases con el gran maestro Alejandro Varela Chávez. Muy buen maestro de música. Cada semana había un pizarroncito donde todos los alumnos poníamos grupos o solistas, lo que música que la pizarra mágica se llamaba. Entonces cada y si tenías que hacer tu tarea, güey, porque no podías poner Pearl Jam todos los días. Sí, exactamente. Entonces tomábamos foto y escuchabas. Wey. Músicos del 2019. Así en Google, para ver qué ponías. Tramposo. No, era una cosa padre, porque como había músicos de todos, había chicos que gustaba el jazz, otros que gustaba el metal, había de todo, la música clásica. Entonces se ponía padre, porque de repente escuchabas cosas que a las que nunca les ibas a entrar, si no fuese por una recomendación, ¿no? No vería la forma de cómo llegar a ciertos lugares. Pues es que ahorita ya hay tanta diversidad y tanto acceso que es muy complicado verlo todo, güey. O sea, no hay forma, ¿no? O sea, van a salir mil cosas y no las vas a ver. O sea, vas a estar en tu burbuja a menos que alguien lo traiga de afuera o así. Y ni así a veces, o sea, es muy complicado. Sí, extraño esas clases. Ya será. Ya vas a llorar, vámonos con una rola. Pero ¿saben qué? Esta justo que viene es un poco bajonera. A ver, ¿qué les parece? Es una recomendación. Bueno, el otro día fui a casa de mis papás y mi hermana puso una lista. ¿Qué pinches nombres que le pone a sus listas? Ya no me acuerdo, pero sí era una cosa muy bizarra. Le voy a preguntar para qué, porque evidentemente no era algo normal, porque pues ella tiene 19 años y pues está en la vanguardia, como dices. Entonces, puso esta rola y pues, me pareció bastante chidita. Entonces, vámonos con esto. Se llaman Los Retro. Y la canción es Someone to Spend Time With. Estamos en Mamut en Resistencia Radio y ahora volvemos. Wake up alone in the morning with no one at my side. Oídos libres. Could it be? I've waited too long, waiting for the lucky one. My sweetheart, where are you? I need someone to spend time with, to give and share all my love. I came back, it's 3 a.m. with no one on my side. It gets real cold because these blankets will never warm my heart. My sweetheart, where are you? I need someone to spend time with, to give and share all my love. My sweetheart, where are you? I need someone to spend time with, to give and share. Esos fueron Los Retros en Resistencia, sí, Radio. Sí, los escucho en esta cosa en Stereo 100, ¿eh? Ahorita. Es una cosa bien rara. ¿Te acuerdas de Chicano Batman? Sí, claro. Pues es, o sea, me sonó un buen a Chicano Batman. Y pues es un dude, o sea, es él solo, se llama Mauri. Es uno y por son Los Retros. Exacto, se llama Mauri Tapia y él hace toda la música. Digo, aquí en esta rola se acompaña de una voz femenina, pero normalmente es él solo. Tiene 19 años y es chicano, ¿no? O sea, es hijo de latinos viviendo en Estados Unidos. Entonces, no sé, esta ondita tipo Chicano Batman me empieza a gustar. Ya sé que no es como lo normal o lo más prendido del mundo, pero está chido, no sé. No, y lo puso a mi hermana y dije, ah... Sí, sí suena muy muy AM, ¿no? Sí, sí, sí. Muy lo-fi. Como de repente esta a Cher, a Sonny Cher, así como de la mano en un campo de con un lago atrás, güey. Sí, sí lo veo, sí lo veo. Está padre, pero. Sí, pues totalmente. Por eso se llama Los Retros, güey. Sí, sí, como... me lo imagino completamente. Me llama la atención, güey, que en pleno 2020 todo está regresando y ahorita estamos escuchando música que parecía salida de hace 40 años. Pero exactamente. Está chido, está, sí, totalmente. Que bueno, es que hay de dos, ¿no? O sea, este chavo seguramente agarró la influencia de lo que escuchaban sus papás, más allá de lo que está ahorita, ¿no? Entonces lo está trayendo. Probablemente después, como, ¿te acuerdas de Jake Bogg? Sí, claro. Igual era como súper retro, o sea, muy Bob Dylan al principio, y después ya empezó a evolucionar, ¿no? Empezó a agarrar su propia voz. Entonces, pues a ver, o sea, digo, tiene 19 años, quién sabe qué vaya a ser a los 30, por ejemplo. ¿Quién sabe? A lo mejor se convierte en... ¡Trapero! puede ser. Mira, pues, digo, ya nada está mal en esta vida. Pero bueno, un saludo a mi hermana que me recomendó esta rolita. También saludo a mi mamá, que hace 8 días fue su cumpleaños. Ah, felicidades. A la había felicitado. Felicitado. Un abrazo, madre. Felicitado. Felicidades a la señora Yort. Hola, señora Yort. Sí, exacto. Y también saludo al Pez, que lo vi hace ratito, pero de todos modos, es un ferviente escucha de este programa. Oye, pues ya que estamos en saludos, yo no sé si nos está escuchando un amigo. Hoy me contacté con un amigo de la prepa, Gabriel Vergara, excelente fotógrafo. Me está mandando unos mensajes que se encontró un perro, pero que no sabe si es un coyote o es un perro. ¿Qué onda? No, bueno, hay un libro que se llama... ¿Cómo se...? ¡Ay, se me olvidó! De Guillermo Arriaga, está bien padre. Los salvajes, no. Ah, ¿el salvaje? No sé, pero es algo así, ¿eh? Está buenísimo ese libro, ahorita te digo cómo se llama. Ya no sé si comió chiles de peruanos y está en un viaje ahorita. o sí, de veras, encontró un coyote perro. Entonces, saludos a Gabriel, no sé si me está escuchando porque me pregunto. Y pues, saluditos, un buen amigo de la prepa. Y también, antes de que se me olvide, también saludos a mi hermana Brenda y a mis sobrinos que también escuchan, o sea, toda la familia, no, es que se ponen así como cuando se pone la consola y todos escuchan. Digo, no creo que suceda así, pero sí me han dicho que todos escuchan. Entonces, muchas gracias a Brenda, a Abraham, a Lito, que anda de gira artística, pero pues, lo mandamos allá a que se prepare para el regreso del Heisenberg. Muy bien. Oye, ya pues vamos con los Eagles of Death Metal. Mira, porque así rápido no me salió. Clásico. Clásico. Family Affair, ¿qué te parece? Pues me parece bien, yo la puse. Pero ahorita regresamos y platicamos de esa. Está chida, también está chidita. Venga, esto es Bambú de Resistencia. Estamos con los Eagles of Death Metal. You know we got to get it crunk. Mary J is in the spot tonight, and I'ma make you feel alright. Come on baby, just party with me. Get loose and set your body free. Leave your situations at the door, so when you step inside, jump on the floor. Start to lose your mind. Pop you a drink, go ahead and rock your ice. Cause we're celebrating, no more drama in our lives. With a great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you leave your situations at the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it going. This time it doesn't matter if you're white or black. Esto es Mamón. Eso fue Eagles of Death Metal con Family Affair. Muchas rolitas buena ondita estás poniendo, George. Pues es que, ¿para qué quieres poner, Borrego? A ver, puro así. Puro amor, dice el productor. Pure love. Sí. Pure love 2020. Sí, mira, lo hago. Digo, las rolas que pongo son lo que escucho en la semana, básicamente. No, digo, es igual que no fue crítica, George. No digo, pero pues de ahí sale, ¿no? Y esta, viene en un disco de covers de los Eagles of Death Metal del año pasado, o sea, no es tan viejita, ¿ves? Y esta es un cover a una rapera que se llama Mary. Ay, es que si no, ella no la conozco, la verdad. Digo, seguro es de estas artistas R&B, son muy conocidas en Estados Unidos, pero pues aquí no tanto. Mary J. Blige. ¿Te suena? Mary J. Lee. Blige. No, a Blige, no. Sí, no, pues colaboradora de Dr. Dre y de entre otras personas, pero pues no, o sea, la verdad es que la canción original no la había escuchado. Y cuando la escuché dije, chingada, ¿quiénes son estos güeyes? Pues eran los Eagles of Death Metal. Y ya luego investigando vi que era un disco de covers. Y pues está chido, trae rolas de Kiss y de Guns N' Roses, y incluso de Queens of the Stone Age, por ejemplo, ¿no? Y entonces, todos son covers. Oye, pues hay que escucharlo. Ahorita que hiciste Guns N' Roses, el fin de semana me puse a escuchar unos videos de Guns N' Roses de las giras, de esta última. Qué mal ya está cantando Axl Rose. Sí, pues como desde 1990. ¿No? Ah, ¿qué pasó? Cantaba muy chido. Y sí, muy, muy mal. Bueno. Ya, no hay que hablar mal, como dice la mamá de Marge Simpson, si no vas a hablar bien de alguien, mejor no digas nada. Exacto. Oye, en la cápsula deportiva, ¿viste que le dio que salió positivo Cristiano Ronaldo de COVID? Y justo antes de leer eso, vi que había una foto de él con todo el equipo de Portugal que estaban comiendo y... Sí, güey. Pero bueno, esos güeyes, pues atletas de alto rendimiento, o sea, sí. Puede que tengan síntomas, pero lo más seguro es que la libren rápido. Por ejemplo, a un jugador de los Pumas también salió positivo, pues ya va a jugar el domingo, ¿no? Pero ¿salió positivo hace una semana? Hace dos. Ah, ok, semanas. Ya pasó un tiempo. Pero, o sea, pero no tiene tiempo de recuperación, eso es lo que voy. O sea, son dos semanas de aislamiento y órale a jugar, güey, ¿no? O sea, seguramente ya salió como negativo, pero lo sacan del sistema en friega. Atletas de alto rendimiento también. Digo que sí se puede complicar, pero es más difícil, ¿no? Eso te habla de el camino a seguir para estar un poco más tranquilos respecto a esto. El tubo de galletas Marías que me echó y no creo que sea el camino. Fíjate que sí, yo leí unas noticias de algunas personas que hacían triatlón, etcétera, y morían. O sea, era como dos, tres noticias. Sí, claro. Igual es como menor el. Las noticias todas amarillistas de que un gato en Singapur se contagió de COVID, güey, entonces todo el mundo ya quería sacar a sus gatos. Sí, exacto. Pero sí, seguramente un estilo de vida muy sano ayuda a que el COVID no nos dé tan feo, ¿no? Que es lo que han venido repitiendo desde hace 205 días. Entonces. ¿205 días, dijiste? No. ¿Cuántos dije? ¿200? ¿Cuántos días de pandemia llevamos? No sé, güey, tú me ibas a decir, pero sí ya deben de ser como 200, ¿no? ¿Cuántos dijimos la semana pasada? Ya no me acuerdo. No, así empezamos el programa. Maldita sea. Pero bueno, también lo comento como para que sea un registro de lo que está pasando de cuando están estas emisiones, porque lo vamos a ver en un futuro y vamos a decir, ah, no, mames, ¿te acuerdas cuando le dio COVID a Cristiano Ronaldo? Y a la semana ya no tenía. O, 205, por ejemplo. Wey. Fíjate, también Christian Bale, ¿no? ¿Tú? No, Christian Bale, no, es el jugador de fútbol del Real Madrid, el que tiene su chonguito. ¿Blanca? ¿Cómo se llama? No, Gareth Bale. Gareth él no Bale. Sé. También él no sé, pero sí le dio a Ibrahimovic también. Él estoy hablando de Ibrahimovic. Ah, y que puso en su Twitter así como, decidiste mal a quién atacar, una cosa así. Sí, es un mamón, güey, pero... Es un mamón, cae bien, güey. Es un mamón, pero cae bien, güey. Que vienes con tus mamonadas, es como Chuck Norris, pero del fútbol. Claro, sí. Oye, George, pues ya llegó la hora que todo el mundo esperaba, el momento cumbre de este programa. Deberías de tener una cortinilla de premier de rola de Pearl Jam. La hora Pearl Jam. El lo momento siento, Pearl Jam. Lo siento. No, el no factor podía, Pearl Jam. No podía dejar pasar la oportunidad de poner la nueva canción de Pearl Jam. Solo voy a hacer un paréntesis. El In Rainbows cumplió 17 años, pero no se me hace una fecha tan festejable. Pero pues luego ponemos unas rolas también. Ya habíamos festejado el Kid Day, digo, también. También así nos las gastamos, no hay que ser hipócritas. Bueno, es que todos los años se festeja, todos los días se festeja un disco chido, güey, realmente. O sea, no podríamos dejar pasar una semana. Bueno, hoy es viernes 13, güey, no sé. No sé si haya buenos discos de viernes, martes 13, güey. No sé si haya discos buenos los días 13, porque es un riesgo, ¿no? Lo que vaya a hacer. Normalmente salen los viernes, entonces puede ser que los 13 no salgan tan buenos discos, pero bueno, hoy Borrego retomando el momento PJ. El momento Pearl Jam, güey. Get It Back. Regresaron, no sé. Ya se habían ido. Regreso triunfal, güey, Pearl Jam. Después de aproximadamente 15 días. Eso habla muy bien de ellos, güey, que estén tan vigentes y que estén haciendo cosas y que no paren, güey. O sea, si no es el disco nuevo, son colaboraciones, son conciertos en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Están sí. En toño. Sí, se la pasó. Yo creo que este año venían pues, con su disco y dijeron, vamos, o sea, venían con todas las ganas, güey, de salir de gira, etcétera, y de repente, pues. Como Rage también. ¿Qué te digo, mi Eddie? Pues no va a ser, güey. Entonces, te veo que sacar dinero de algún lugar, güey. No, hombre, lo hacen por los fans, no lo hacen por dinero. No, Get It Back es una canción, se estuvo vendiendo en Bandcamp el 2 de octubre, solamente fue un día, y era para recolectar fondos para las votaciones allá en Estados Unidos. Yo pensé que iba a ser como solo para fans esta canción, y ya la pusieron en todas las plataformas. Entonces, pues aprovechemos esto, y productor, vamos con Get It Back de Pearl Jam aquí en Mamut en Resistencia. Oídos libres. Lost and alone to get it back. Much farther. Far from home to get it back. Frozen in time, turn on a dime to get it back. Trying to reach you before winter comes. Always a place for you. pues no me quería poner en el solo Mike McCready. Eso fue Get It Back de Pearl Jam. No quería pisarla completa, este productor. Ah, no es cierto, es pura mamonería. ¿Qué te pareció, George? No lo habías escuchado, me dices. No lo había escuchado. Está buena. Me gustó. La voy a escuchar con más atención. Porque ahorita estaba muy distraído. No es cierto. Sí la escuché, pero creo que necesito escucharla más detenidamente. Pero bien, Sí, va a la lista, va al playlist. Oye, mira, del 13 de octubre, My Generation de The Who, 1965, güey, se grabó. Había algo de qué hablar, güey. ¿Cómo? A ver, otra vez, Borrego. Sí, güey. Hoy estábamos hablando hace rato que todos los días se celebra algo. Ah, ok, disco, ok. Disco o algo, güey. Sí. Y pues el sencillo de The Who de My Generation, güey, fue grabado un 13 de octubre, güey. Ah, 1965. Ya. Perdón, güey. Fíjate nomás. Efemérides Radio. Exactamente. Ah, pues justo nos estaba diciendo el productor que hace 20 años salió el Black Market Music de Placebo. Que la neta. Que la neta. Ese viene. Pure Morning, ¿no? ¿Verdad? Es en el anterior. Ya no me Black acuerdo. Market. No, yo tampoco me acuerdo. Es que yo vi a Placebo. Viene ahí la de Taste in Men, que también es una muy buena. Special K también ahí. Ah, claro, sí, el otro día estaba hablando de eso. Tienes toda la razón. Sí, Special K en ese disco. Oye, ¿no? Sí, está bastante bueno. Placebo. Creo que es como el con el que mayor éxito tuvieron, ¿no? No sé. Dipping with Ghosts, tal vez después. No, ¿dónde viene la de Pure Morning? Es con la que yo los conocí, güey. No, pero este, que fue después, tuvo más escuchas. Sí. Aparte, siento yo. Sí, el anterior, viene la de Without You, I'm Nothing, viene esa canción, hay una versión con David Bowie que está increíble. Pero creo que esa versión de David Bowie viene en este. No, pues no somos especialistas en Placebo, amigos. A ver. Bueno. Pues no, pero no importa. Mira, cumple 20 años. Digo, no tenemos ninguna ahorita preparada de Placebo, pero sí habría que poner, ¿no? Está chido. Sí me gusta. Mira, yo ya vi que el productor se está poniendo las pilas, güey. Está haciendo algo. Está haciendo el productor está bajando la ventana de Netflix porque se trabó. Ahí en su lente se puede ver lo que estás viendo. Es momento de la gustada sección. ¿Cuántas canciones nos quedan, productor? ¿Una o dos o tres o ya? Dos. Perfecto. Nos quedan dos de la programación que igual las podemos terminar. Y no sé, una más de la banca sacamos para estar completos, ¿cómo ven? Me parece perfecto, productor. Así le hacemos entonces. Bien, entonces, pues miren, vámonos con esta de este muchacho. Pues no es ningún muchacho. El pasado 2 de octubre se cumplieron 3 años de la muerte de Tom Petty. ¿Te acuerdas de Tom Petty, Borrego? ¿Lo ubicas? Sí, claro. Cara alargada, cabello lacio, güero. Exacto. Entonces, músico. La semana que entré hubiera cumplido. Exactamente, hubiera cumplido 70 años, pero murió un 2 de octubre de hace 3. Entonces, es que me acuerdo mucho de este video. Sale Kim Basinger. y fue como. No sé, pues lo ponen en rotación en MTV y fue de los primeros acercamientos que tuve como a la música de Tom Petty. Ya después vi que pues, era un grande de la guitarra. Y pues vámonos con esto. Se llama Mary Jane Last Dance. Y ahorita regresamos con Mamut en Resistencia Radio. We'll be right back.

Eso fue Got a Girl, un proyecto, bueno, es un dúo musical más bien, entre Mary Elizabeth Winstead y Dan The Automator, que, bueno, Mary Elizabeth Winstead es una actriz y Dan The Automator pues es un mega hiper productor que entre sus grandes éxitos tiene nada más y nada menos que el debut de Gorillaz. Nada más. Nada. Ay, no más. Pero no, pues está muy cabrón ese güey. O sea, sí tiene un sello muy característico. Y tiene un... Justo, ¿te acuerdas que la semana pasada te estaba hablando de un disco de Mike Patton? En donde hace rolas muy parecidas a esto, como de esta onda. Es justo con él, con Dan de Automator, se llama Lovash. Y está bien chido ese disco. Ahí sí pueden checarlo. Digo, yo creo que la semana que entra les pongo una rolita de ese. Y ponos una short. Ponos una. Justo se llama Lovash Music to Make Love to Your Old Lady Bye. Ahí nomás. Creo que ya me lo habías puesto. La gente no ve las caras que hago en el Zoom. Son muy desagradables. Pero está chido. Esta es música de Instagram, básicamente. Porque salen ahí como recomendaciones. Y pues, de ahí la jalé. Pero está bastante chida. Me gustó. Que yo me imaginaba como tipo de música que ponen en TikTok, que cuando la gente hace como el lip sync. Ah, no sabré decirte, güey. Tengo bloqueado el TikTok. Ah, no te hagas, Lord. No te hagas. No, güey, solo personas mayores de 30, solo el Matador Hernández tiene TikTok. Es, sí. El güey dice que hace más varo ahí que en y el Chaco. Pero nada, Chaco, te ves como de 20, güey. Más cuando te rasuras, ¿no? Es 10, güey. Y dice el güey que hace más varo en TikTok que de comentarista o cualquier otro oficio, ¿no? ¿En serio? Sí, güey. Sí, he visto unos del Matador, pero yo pensaba que eran. Tú sabes, ya gente con mucho dinero, sin nada que hacer, pues se pueden hacer tonterías, sí, sí, ¿no? O sea, sí, pero aparte hacen más barro, entonces pues, está cabrón. O sea, es que pero ya de entrada ser el Matador Hernández, pues ya tienes seguidores, o sea, ya sí, ya eres una marca. Sí, porque es cagado el güey, o sea, sí, la verdad es que sí tiene carisma. O sea, es como el Brody, pues, ¿no? Sí, o sea, como Jorge Campos, que no dice nada en las transmisiones. No, pero o sea, por ejemplo, hoy jugó México. Quedó 2-2. Estuvo bueno el partido en realidad. Ya no es tan molero como antes. Digo, Samed dirá lo contrario, pero bueno, es otra cosa. Pero justo, o sea, el güey dijo, creo que tuvo 8 comentarios en todo el partido. O sea, no dice nada, güey. O sea, tampoco es que un análisis. Pues no, así es, ¿no? Así es el modelito, sí, ¿o no? Sí. Yo lo he escuchado y nada más, a veces nada como. Funciona así, el balón, pues sí, sabemos que pues es como redondo y los colores, ajá, blanco y negro. O si fue penal porque lo marcaron, ¿no? Cosas así. Sí, pero bueno, se le quiere al Brody por todo lo que hizo por la niñez mexicana. Sí, era un ídolo, güey, la neta, ¿eh? No sé si ya haya ídolos ahorita como él. Pues hay jugadores buenos, ¿sí? Pero es que es diferente, ese güey era natural, no sí. Era nada, o sea, no generaba contenido, güey, por generarlo, sino porque pues, él toda su persona era chida, ¿no? O sea, eso de que se iba a jugar a la playa y que jugaba con cocos y todos sus, pues el vestuario, y la neta era muy bueno, güey, y esta onda de que también era delantero, o sea... No, sí. Y aparte metía unos golazos, güey. En sí. Los Pumas, güey. Sí era material para ser ídolo. Sí, lo fue. Esos días están atrás, George. Está mal, pero muy atrás. Este programa también ya se va a acabar. No sin antes, pues poner nuestras veladoras a que Maynard James Keenan recupere la voz. Ay, tienes toda la razón. No habíamos hablado de eso. También otra víctima de este maldito bicho. Sí, güey, yo leí la noticia hace una semana y dije, ah, no puede ser, güey, ¿verdad qué? ¿Por qué él? ¿Por qué no Maluma? ¿Por qué no Bad Bunny? ¿Por qué Maluma? No, a nadie se le desea eso. No, nada más que se enferme y ya no canta. Oye, estaba escuchando. Por alguna razón estaba escuchando a Valentín Elizalde. Es igual, y él sí tenía COVID desde hace como antes de morir. Fue el paciente cero, porque es que qué mal cantó ese cabrón. Hay un video hace mucho, yo no sabía que era Bad Bunny, güey. No sé ni por qué estamos hablando de esto, güey. Que salía en Facebook, güey, y salía él cantando, come, wow, fíjate, come, wow. Entonces, y luego ya los productores, el ingeniero, ya le metían. ¿Por qué ellos, güey? Ellos pueden seguir cantando así, horrible. Horrible, güey, con autotune. Maynard, no, güey. No, Maynard. Maynard es patrimonio de la humanidad, como Mike Patton, como Eddie Vedder. Y como otros grandes. Sí, pues esperamos se recupere. Pues no, no hubiéramos puesto algo de Tool, fíjate. ¿Cómo se te ocurrió, George? No sé, güey. Te digo que ya no le pienso tanto en las rolas. Si me gustan, las pongo y ya. Sí, yo no. Dejé un poquito la efeméride, pero vamos a regresar. Pues ya vemos que el productor tiene sueño, así que vamos a despedirnos. No, Chaco, no. No, hombre, ahorita saliendo de la cabina, nos vamos a ir por unas chelas. Unas chelas. Al Beerbox, que ya está abierto el Beerbox, Borrego. Digo, no creo es para que vayamos, pero. Creo que nunca cerró, güey. Nunca cerró, ¿eh? El que está encerrado soy yo, güey, que piensa que todo el mundo se congeló porque yo estoy metido en mi casa, pero bueno. Sí, unas alemanas, güey. Hay que llevar el Chaco por ahí, güey. No sé si el Chaco ha ido a esas cervezas alemanas Nibelungengarten, ahí en Berkis, por donde están los de cochinada. 2x1, promoción eterna. Sí, se ve, tiene cara de que no se acuerda, pero sabe que ha estado ahí. Ah, ya acabará esta maldita, pues no sé si el año, este periodo. Y ya, podremos festejar como se debe. Todo lo que hay que festejar, porque ya se acumularon, ya es como la pila de papeles que tengo para procesar en el trabajo, pero de festejos. Tengo yo creo que deberíamos una urgencia gigante. ¿Cómo? Que tengo una urgencia gigante de festejar. Ay, de festejar. Todos, Chaco, todos, ya, por favor. Pues, pero bueno. Ya vamos a despedir. Yo digo que cuando regresemos, festejemos como dice Joe Cocker. Let's go get stone. ¿Qué les parece? Gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos la semana que entra. Y esto fue muy hasta luego, muchas gracias. Bobby Keys. Adiós. Gracias, Chaco. Let's get stoned. Trying to do it alone seems done. just stop and that's not the man's play. I tell you to get home, my friend, and tell you the name now. Seems like there's gonna be a little point somewhere near the end. They're talking about moon dust, angel dust, every other kind of dust. Let's go, yeah, storm. Indeed you shall. Resistencia Radio. Oídos libres.